los cánticos, en los estribillos, las madres reiteraron las críticas, las durísimas acusaciones a los responsables. Cada jueves de cada semana, de todos los años que transcurrieron, marcharon en la Plaza de Mayo. Pero que todos los días pasan en todos los lugares, en todas las comisarías, en todas las cárceles, institutos de menores, tortura, violación, sí, sí, y vejación. Y que esto pasa porque los que gobiernan necesitan de esa policía para poder detener las marchas, para frenar todo lo que la gente quiere hacer, porque no come, porque no cobra, porque no tiene trabajo. Bueno, movimiento en el estudio, acaban de llegar Euge y Fer de La Retaguardia, sumándose a esta mesa. Les damos los buenos días. ¿Cómo va? Veníamos en rol de oyente, pues acá vamos cambiando los roles todo el tiempo y nosotros veníamos en este... en rol de oyente. Después de un año, ustedes que lo escucharon, ¿va queriendo el programa? Y va tomando forma, ¿no? Va tomando forma. Menos mal, ¿eh? Algo bueno aprendimos en un año. Bueno, feliz cumpleaños. No sabemos qué va queriendo, pero va queriendo. Va queriendo. Está bien. Feliz cumpleaños en principio, sí, sí, y bien. Es raro, ¿no? Igualmente, es raro decir feliz cumpleaños igualmente. Y además es raro decirlo de esta fecha, ¿no? Digo, por si alguno se sumó al Enredando las Mañanas durante el correr del año, no fue una fecha elegida casualmente, ¿no? Por supuesto, se podrán imaginar que fue algo simbólico, y en ese sentido es raro también desearse un feliz cumpleaños en un momento, en un día. Yo veníamos escuchando con Euge el primer bloque y lo que hablábamos, lo que escuchábamos, digamos, de los comentarios de ustedes, cuánto esfuerzo hay que hacer para seguir recordando, ¿no? Porque hay una utilización partidaria de todos lados muy fuerte. Así es. Realmente muy fuerte. Así es. Y ustedes daban el ejemplo de Página 12. Y nosotros recordábamos que, por ejemplo, hace un mes y medio fuimos a la Isla del Silencio en el Tigre, y la verdad es que nos encontramos allí con que, por supuesto, estaba Alejandra Dandán de Página 12, y la nota salió el domingo pasado. Esa nota en cualquier otro momento hubiera sido la tapa del día siguiente de Página 12. Claro. ¿No? Algo está pasando ahí también. Sí, porque además de hecho fueron ellos quienes muy seriamente cubrieron el tema de la Isla del Silencio, en relación a la información que había. Sí, históricamente, supuesto, la verdad. Claro. Antes que nosotros incluso. Y obviamente no es algo que le podamos atribuir a Alejandra, que está dando vuelta en las causas todo el tiempo. Claro. Es una decisión editorial, ¿no? De estar con el trapito del arma de Nisman y esas cuestiones, y haber abandonado una de las banderas históricas, ¿no? Bueno, en sintonía con esto escuchábamos en el comienzo de este bloque a Eve, ¿no? A Eve de Bonafini, cuando tenía un discurso coherente con su lucha, y va, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Coherente con su lucha, en el cual denunciaba el accionar de las policías en ese momento, en ese presente, ¿no? Como decíamos antes, cuando Eve era Eve, ¿no? Cuando Eve era Eve, efectivamente. Íbamos a conversar un poco sobre la carrera de Miguel. Con el aditamento este, no sé, Luis, ¿cómo sí, lo...? En general, la idea era también hablar sobre dictadura y deporte, dictadura y fundamentalmente dentro del deporte el fútbol, y cómo la dictadura manipuló todo lo que fue en ese momento, a dos años, si bien ya estaba decidido así unos años antes el Mundial 78 en Argentina, pero que la dictadura se lo apropió. Los que nos acordamos de LEAM 78, el famoso ente autárquico, donde además fue un negociado impresionante toda la organización, y cómo utilizó la dictadura ese mundial, cómo utilizó después el del año siguiente, el juvenil del 79, cuando Argentina ganó y salió campeón con Maradona, con fue donde nació la frase "somos derechos y humanos". Exacto, donde se transmitían por televisión en blanco y negro, y los exiliados en Argentina ponían un cartel en la tribuna donde decía justamente que había desaparecidos, y el canal, en ese momento Canal 7, se encargaba de poner una franja negra para taparlo, y en la tribuna se iban corriendo, y iban corriendo esa franja, ¿no? Hasta en eso llegaban a censurar todo. Sí. Y eso también tiene que ver con que la carrera de Miguel, como vos decías, Miguel Sánchez, un atleta que fue secuestrado el 8 de enero de 1977, después de venir de correr la San Silvestre, la carrera que se corre todos los años en San Pablo, Brasil, y que a partir de la historia de Miguel Sánchez se pudo conocer o se empezó a trabajar un poco más la cantidad de deportistas que hay desaparecidos en Argentina. Hay un equipo de rugby completo de la ciudad de La Plata desaparecido, tenistas, bueno, algunos estuvieron secuestrados como Tamburrini, que después en Mansión Ceres se pudo escapar y hoy está viviendo en Suecia, creo. Claudio Tamburrini está viviendo en Suecia. Claudio Tamburrini, que pudo contar su historia. Que es el caso del, sobre el que se tomó la película Crónica de una fuga de Caetano. Sí, claro. A partir del libro de Tamburrini, que se llamaba Pase Libre. Él era arquero de Almagro. Hoy uno no puede pensar en estas cosas. No podría suceder esto, que secuestraran al arquero de Almagro y que nadie dijera nada, ¿no? Claro. Pero en aquel momento pasaban estas cosas. Y hablando de película, tenemos que recordar que después del Mundial 78, Sergio Renán hizo la película La Fiesta de Todos. La Fiesta de Todos, que le dio pie a nuestro compañero Pablo Yonto después de escribir un libro que se llama La Vergüenza de Todos. Cuenta toda la historia del armado del Mundial 78, los intereses que ahí jugaron, incluso con el presidente de la AFA, que era Baracuto, creo, Paulino Niembro, el papá de Fernando Niembro, que era dirigente de la AFA en ese momento, histórico, dirigente metalúrgico de Villa Lugano, de Camea, es el padre político de Lorenzo Miguel, el papá de, el padre de Fernando Niembro, y cómo también Fernando Niembro jugó allí. Eso es, es una lástima, habría que preguntarle a Pablo alguna vez, porque ese libro no se consigue más y es muy bueno porque hay un muy buen trabajo de investigación. Pero a lo de la carrera de Miguel, todos los domingos anteriores al 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2001, se corre la carrera de Miguel recordando a Miguel Sánchez. Ahí yo estuve, más allá de quién gana, quién no gana, ahí en general quienes participamos, algunos yendo a ver nada más, a acompañar, otros a correr, fundamentalmente se corre con la consigna de corremos para no olvidar. Yo, si tenemos un par de minutos, tengo un audio de Martín Sample, que es uno de los corredores en la categoría silla de ruedas que desde la primera carrera viene participando. Y justamente en este cortecito del audio hace un comentario que es muy interesante para que lo escuche más de uno hoy aquí en Buenos Aires, ¿no? Hola, buenos días. ¿Sabes lo que significa la carrera de Miguel para mí? Es un año más. Lamentablemente hoy tendría que ser la carrera número 15, es la 14, porque la primera se hizo acá en el Cenar en el 2001. En el 2002 se suspendió la carrera, pero hay responsables. Como estamos en un año donde se eligen presidentes, quiero homenajear a Miguel denunciando a un candidato a presidente que le negó la carrera a Miguel. En el 2002, siendo secretario de Deporte de la Nación, Daniel Scioli se negó a hacer la carrera de Miguel. Yo vine al Cenar y me dijeron que si yo conseguía dinero de Valerio Piccioni, que era el responsable de la carrera de Roma, tenía que yo conseguir los dineros para que se hiciera la carrera. Es coherente este candidato a presidente, porque en todas las carreras de la provincia de Buenos Aires de Miguel jamás estuvo presente. O sea, a Miguel no le interesa Scioli. O sea, un presidente de la nación que le niega la carrera a un luchador social de su mismo partido no merece ser presidente de la nación. Y también decir que de las 8 ediciones que está el jefe de gobierno, Mauricio Macri, tampoco estuvo presente. Él se presenta en todos los eventos deportivos, pero tampoco está tan presente acá. Y también es candidato a presidente de la nación. Tengamos memoria y sabemos a quién tenemos que elegir para que sea nuestro próximo presidente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. El martes vamos a correr a Morón, la carrera de memoria, y después vamos a la marcha. Gracias. Bien, como comentaba Miguel Sáples, ahí denuncia la actitud que tuvo en su momento Scioli cuando era secretario de deporte aquí de la Argentina, que no quiso organizar la carrera. Y esta carrera se corre ya en más de 20 ciudades del país y también denuncia que en ningún momento en las de Buenos Aires ha ido Mauricio Macri, ¿no? Claro. Cierro con esto. La carrera de Miguel en la página 5 de página 12 hoy, por si llegan a leerlo el artículo que hay, un recuadro, abajo, ¿no? Hacia la izquierda, un recuadro en fondo rojo que dice la carrera de Miguel, hay una crónica de la carrera. Ajá. Tomaron el tema. Tomaron el tema y tomaron el texto de otro lado. ¡Apa! Tomaron el texto de otro lado, es un texto que yo escribí el mismo domingo cuando vine de la carrera y levanté algunas fotos y lo pasé por el Facebook, y hoy abro página 12 y me encuentro con este texto, que lo empiezo a leer y digo, me parece conocido este texto. Y es el texto que yo hice. Por supuesto, no tiene firma. Como decían, bueno, por ejemplo, con la compañera Dandán, que firma y escribe. Bueno, este caso es un recuadrito, pero el texto es de quien habla, ¿no? Bueno. Esperemos en algún momento que página 12 haga una reparación o un... ¿Son tus seguidores? No, son los medios truchos, chicos. Ah, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso justamente muestra lo que es Pagineta 12 hoy. Claro. ¿Quiénes son que los truchos? Que ni siquiera va a cubrir una carrera que tiene una relación muy importante con el tema de derechos humanos de hoy y de siempre. De los cuales ellos fueron bandera, creo que hablábamos. Exactamente. Y hoy ni siquiera llevan a 30 cuadras de donde está su redacción un cronista para que vaya a ver la carrera. Pero además publican algo que escribió alguien y que estaba firmado. Exacto. Y sin nombre. Exacto. Sí, bueno. Esa es otra, ¿no? Digo, todas las hicieron. Para ir metiéndonos, si les parece, en lo que son los derechos humanos de hoy, Anto, vos tenías algo ya. Sí, vamos a pasar unos cortes de audio de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que vamos a estar seguramente con familiares y amigos un poquito más tarde. No sabemos, acá puede que sí, puede que no. Los esperamos. Los esperamos. Más tarde van a estar con nosotros. Vanessa Orieta participó de la carpa villera cuando la carpa estuvo el año pasado 55 días en el obelisco. Y la verdad es que tuvo una exposición, como siempre, muy contundente, pero ligando directamente la falta de derechos humanos hoy a la falta de urbanización y lo que viven los villeros y las villeras en las villas de Buenos Aires. Y vamos a escuchar un corte de audio donde Vanessa habla de los que desaparecieron, a los 30.000 que desaparecieron y a quienes están desapareciendo hoy. Antes los que sufrían la persecución, el secuestro, tortura y desaparición eran los jóvenes que se organizaban y luchaban, ¿no? Un genocidio exterminó a 30.000 de nuestros hermanos. Hoy el control y la represión está dirigido a otro sector de la sociedad. Por eso los villeros y las villeras tenemos que empezar a tener participación en esta sociedad y decir que hoy las balas nos apuntan a nosotros y que hoy las armas para controlar están en nuestros barrios y que han logrado que todo este conjunto social naturalice que a los villeros nos controlen y que los villeros vivamos y tomemos como natural que un gendarme, un policía o quien fuere tenga un arma, una itaca y que nos pida un documento al entrar y salir o nos ponga contra la pared porque se le antojó pararnos y ponernos contra la pared porque éramos sospechosos de algo. Y eso se llama persecución. Y eso se llama control. Y eso se llama discriminación. Y eso se llama criminalización. Y eso, desde la apertura de la democracia hasta hoy, ha provocado la muerte por gatillo fácil de más de 4.000 pibes de nuestros barrios. Y ha provocado la desaparición de más de 200 personas de nuestros barrios.